Tanto que se hace falta de mirar el cielo y levantar la mano. ¿Cuál es después la tercera parte? Qué tonto, qué sucio, qué rojo, todo rojo, todo rojo. causa planta alta, vamos a mencionar los tomates, ya no hay palo, agarra grinta, dice, le voy a pegar en la cabeza. Vamos al agua, mira, agarré un zapato, cambié de ánimo, qué probó el tejido, cuántos amigos que tengo en el agua. De hecho, soy yo, el puente y el tambor. El aire dice que soy yo. Listo. Ah, mirá mi sonrisa. Mira mi sonrisa, ¿cómo vas a ver que vas si te pones así? Thank you.

Thank you.